¿Cuál fue tu impresión respecto al desarrollo de las elecciones el día de hoy? Muy favorable, porque tuvo toda la tranquila y rápida. Lo más importante, fue súper rápida. La gente, quiero felicitar al pueblo de Rosario porque nos ayudó con eso. La señora María Rojas, usted es apoderada de mesa. ¿Sí? ¿Cuál es su percepción respecto del proceso eleccionario del día de hoy? Bueno, yo lo encontré bueno aquí lo encuentro bueno. ¿Cómo se desarrolló el proceso? Bueno, ¿ya? Bueno, todo tranquilo. ¿A qué hora se constituyó la mesa? 7:30. ¿A las 7:30 de la mañana? Sí. ¿Y a qué hora comenzaron ustedes a cerrar? 4:30. Correcto. ¿Hubo muchos problemas? No. ¿No? En una mesa, un voto que se había pasado, estaba objetado, pero se arregló. En otro había problema en una mesa, que estaban abriendo los votos sin firmar, pero también se solucionó al tiro. Correcto. Pero tenía dos poderes, se quedó entre el tiro. Ya, correcto. Pero todo tranquilo. Ya.